Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de... por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. ¡Yuhu! Hemos llegado a los estudios de Nacional Rock. Esto es el fin del fin de... Estamos con la señorita Victoria Tombolini acá a mi lado. Hola, Galita, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Arrancó el fin del fin de... Los acompañamos, como todos los domingos, hasta las 8 de la mañana, ¿eh? Un horario difícil. Pero ya con estas temperaturas, te digo que es mucho más agradable que cuando hacía... 5 grados. La pasamos bárbaro. Son las 6 y 5 de la mañana, 16 grados. Digamos, se puede estar con remerita, un saquito, en pollera. Está Sofía Tarruela, que está del otro lado. Y Juan. Juan en la operación técnica. Dalila está ausente. Creo que está de vacaciones. Se tomó unos días para vivir la previa de Paul McCartney. Seguro que va a estar ahí ella. Así que arrancó el fin del fin de... Más despiertas que nunca, te digo, Gala, ¿eh? Sí. Todo el power primaveral, estamos como floreciendo junto a las plantas. Tal cual, es que antes se llegaba de noche, yo creo que ya ahora hay unos destellos del sol. Es ya el cielo está más claro, no sé si ya salió el sol. Ya tenés que empezar a salir con los lentes de sol a la noche porque amanece temprano. Es medio delatador, pero es la realidad. Sí, en esas épocas, ¿no? Y sí. Y en las vacaciones sí, se sale con los lentes de sol a toda hora por las tira lo que quieras, expresate libremente. Sí, es verdad. Son temperaturas amenas para salir, como repetimos siempre acá en el fin del fin de... Estamos en Facebook, Tombito, estamos entrando, anunciando nuestra llegada a Nacional Rock. Y te digo que después de haber visto la película, ¿qué miro al Facebook con otros ojos. ¿Sí? ¿Ojos sospechosos? Ojos, sí, de repente te das cuenta de que todo puede ser hackeado en la vida. Por eso hay que tener cuidado con la información que se comparte en Facebook, ¿no? Sí, también. Igual la película está muy buena. ¿Recomendable? Muy recomendable. Yo cuando... La de Red Social, obviamente. ¿Sabes por qué fui a ver la película Red Social? ¿Por qué? Porque vi la crítica que hizo... José Luis Lorenzo en asalallenaonline.com.ar. Obvio, nuestra página de cabecera para enterarnos de todas las novedades en el mundo cinéfilo y también en el mundo teatral, porque también tiene una sección de teatro muy interesante. También escribió sobre la película Rodolfo, y el apellido lo dejamos para otro capítulo. Matías Horta, quien va a estar en la peli dominguera del día de hoy. Va a estar hoy. Estoy torpa. Ahí está como, controlate un movimiento. Sí, Gala. Sí, tenés razón. Pero una película muy buena de este año, dirigida por David Fincher. Y bueno, cuenta, yo pensé que era un documental. Tipo, bueno, el documental aburrido sobre la creación del Facebook. Sí, que te vas a fumar y te como cuenta toda la historia a todos los amigos, del chabón que es regarca. Y termina siendo una película como, no sé, como si fuera ficción. Una... ficcionada, pero como si fuera un American Pie. Dentro de todo, es así de entretenida. Digamos. Interesante. Es aparte, entretenida como una película para adolescentes, pero que tiene una carga de una historia real, de una herramienta que usamos todos los días en internet, como es el Facebook. O sea, que fue creada para que la gente se chusme. Sí, con mayor o menor grado de enfermedad, pero es verdad que hoy en día, no, ojos que no ven, Facebook te lo cuenta. Es así. Con Facebook te enterás de todo. La pareja nueva, quién se separó, quién va a tener un pibe, quién engordó 20 kilos desde la última vez que lo viste, quién se puso lindo cuando no te la esperabas. Te enterás de todo. Pero, nada, bueno, entonces, recomendable Red Social, Gala, la voy a ver, ¿eh? Porque aparte, hoy en día todo lo que es red social, garpa. Está todo muy de moda, ¿viste? Hablas de Facebook y todos sabemos de qué estás hablando, hablas de Twitter, ¿entendés? Hasta el que no sabe hace que sabe porque Es como que si no estás como re out, ¿no? También estamos en Twitter, que ese es otro gran invento. O sea, el Twitter con su minuto a minuto, con su vorágine informativa, tantos links, tantas menciones, tantos hashtags. Son esas ideas de internet que se ven a su vez muy volátiles y muy de la vida cotidiana y son negocios millonarios. Para eso la tenemos a nuestra productora Mariana Lacourrèche, una de nuestras productoras, que es como la diosa del Twitter, te diría, ¿eh? Por lo menos la representante a nivel virtual del programa, seguro. Sí. La tiene clara, Maru la tiene clara. Es la seguidora minuto a minuto. Loca Rush, es más, arroba Loca Rush. Además de la crítica de sala llena, debo admitir de que Mariana Lacourrèche me llenó la cabeza para que vaya a ver esa película. Muy bien. Bueno, entonces queda recomendada red social acá de parte de Gala. La voy a ver en la semana y después la semana que viene daré mi opinión. Y igual confío. Sí. Hay que volver al cine. No hay que apachorrarse con las películas de cable en el verano. Es verdad. Recordamos nuestro teléfono 4999-0937. Llámanos, contanos qué estuviste haciendo ahora que pintó el calor y podés salir ahí a revolear la chancleta, ¿por qué no? Aunque esta época del año estamos todos... Mamita, por favor. Bueno, después también tenemos un blog, que es donde subimos todos los programas, que es www.elfindelfinde.blogspot.com. El mundo bloguero está para la película del 2011. Muy bien, arrancamos con el primer tema de la madrugada, si te parece, Gala, de la mañana ya. Vamos a escuchar entonces a No te va a gustar haciendo Tu defecto es el mío. Tengo el alma hecha a pedazos y a partir de acá no me hago cargo de nada. No te acerques tanto que te puedo lastimar. Y no me hago cargo de nada. Tengo las preguntas que siempre te quise hacer, pero no me animo. Tantas veces yo no me pude mover. Es que tu defecto es el mío. Ese silencio parece mortal. No tengo derecho a tratarte tan mal. Y son esas cosas que no quiero ver. No quiero ver, que no quiero ver. Silencio parece mortal. No tengo derecho a tratarte tan mal. Y son esas cosas que no quiero ver. No quiero ver. Y cuando ese silencio parece mortal, no tengo derecho a tratarte tan mal. Y son esas cosas que no quiero ver. No quiero ver, que no quiero ver. Música. El fin del fin de te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. Y 14 minutos de la mañana en el fin del fin de te recordamos nuestro teléfono 4999-0937. Escuchábamos recién a No te va a gustar con Tu defecto es el mío. La verdad que suena muy bien Gala, ¿eh?, en este último disco, por lo menos hoy. Así es, nuestros hermanos uruguayos, digamos, ¿no? No te va a gustar. Una banda casi que argentina, te diría, ¿eh? Yo creo que van a venir mucho, más de 5 o 6 veces al Argentina, porque la gente le encanta. Le encanta. Aparte ahora está como en un boom, así que muy bueno, No te va a gustar. Bueno, hoy, hace un rato, ¿qué estuvimos haciendo, Gala? Estuvimos paseando por la noche, porteña. Hemos comido empanadas. Raras esas empanadas, ¿eh? Unas empanadas muy extrañas. Yo no sé de dónde las trajiste, la verdad que eran muy sospechosas. Empanadas mutantes, podríamos decir. Y era una carne, está bien que no aclaran carne de qué. Uno supone que es de vaca, digamos que tampoco uno se puede ir a quejar porque ellos dicen carne. Cuando no sé de qué pura y muy picada, sospecha. No la comas. No. Raro. Pero bueno, igual estamos bien, estamos vivas. Si ratas ves que sobran en la ciudad de Buenos Aires. Si ves que me empieza a salir una mano acá, preocupate. Muy bien, bueno, además yo creo de que eso, las empanadas de pollo no eran de pollo. Para mí eran de pichón, de pajarito. No me hagas pensar en eso. Bueno. De paloma. Además de eso, estuvimos visitando una casa que te digo que se las trae, ¿eh? Estoy hablando nada más ni nada menos que de la casa Silk, la casa a donde se mudaron los miembros de dicha editorial Casi Incendio la Casa, que ya han estado aquí en el programa hablando un poquito de esta movida, y lo tenemos en esta oportunidad a Juan Daza del otro lado de la línea para que nos cuente un poquito más acerca de esta casa que la rompe. Y podemos decirlo porque venimos de ahí, realmente muy buena. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo te va, Tombo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, y vos? Bien, aquí estamos. Estaba tratando, mientras las escuchaba hablar por el teléfono, de enganchar la radio, y no se engancha en Floresta, viejo, ¿eh? Ah, es verdad. No la puedo escuchar en Floresta. Cuando estábamos volviendo no la escuchamos, pero la podés escuchar por internet, de www.radionacional.com.ar, claro, ahí vas a... Ahora, por internet, están hablando de la carne picada. Bueno. Bueno, tiene un mínimo delay igual. Tiene con delay. No te preocupes. Impresionante. Bueno, no te preocupes. Sí, estamos acá en la Casa Civil, ya terminando la noche. Ya han terminado de tocar las bandas que tocaron hoy, que tocó Factor Sorpresa. Sí. ¿Y quién más? Ricky Tabe y Eduardo Herrera. Ricky Tabe, que es una banda que suena también aquí en Nacional Rock. Muy bien, contanos un poco, Juan, cómo es esto de irse a vivir todos juntos, compartiendo ya este emprendimiento de la editorial, cómo fue empezar a hacer estas movidas de fiestas, qué es lo que se viene en la casa. Primero te tendría que contar que somos una editorial, porque creo que la gente no lo sabe. Sí, lo acabo de decir. Creo que lo dijimos 3 veces en va de esta comunicación. Sí, somos una editorial y que se llama Casi Incendio la Casa, editamos libros de poesía, y hace poquito nos vinimos a vivir, digamos, los tres juntos a una gran casa en Floresta, y estamos organizando reuniones y celebraciones de distinto tipo. Y van a ser unos ciclos, digamos, de poesía y bandas, o sea, los viernes va a ser el ciclo de poesía, digamos, el mes emergente en la casa Sí, Silk. Es el mes emergente del Silk en la casa Silk, para salir a flote de alguna manera y que venga la mayor cantidad de gente a conocernos. Y sí, tocan, digamos, casi todas nuestras bandas amigas y los viernes hay poesía, pues están todos los autores que editamos alguna vez representando sus obras, digamos, revisitando las obras que editaron con nosotros, y los sábados ya es como un clima más festivo, hay bandas, y los domingos hay unas reuniones más a la tarde, con el sol cayendo, donde van a tocar bandas acústicas y solistas. Nos vamos tranquilos. un catálogo más que interesante el de la editorial Casi Incendio la Casa, que es una editorial, recordemos. Claro, que tienen todo a la venta, digamos, en la misma casa, pero además tiene unas presentaciones, unos mililibros muy copados. Las mini ediciones. Vamos a recordar a decir la dirección de la casa para que la gente se pueda acercar. Es Rivadavia al 8000. Luz, vos fijate en esa cuadra. Claro. Donde haya música, escuches a algún loco recitando, vos fijate. Ok, está bien. Justamente bueno. la onda también de la Casa Silk es que la gente no sepa dónde queda, sino que se entere. Como en una pero a mí especie me dijeron que lo divulgue. A mí me llegó la información y decía, no divulgar por ningún otro medio que no sea el boca en boca, el mail, el teléfono, yo qué sé. Así que yo lo tengo que divulgar. Aparte lo tengo que pasar. Claro, vos, Juan, tenés que entender que esto es un boca en boca. Claro. Porque boca mucha grande. Gente... No, pero... Lo digo al oído. A venir arriba. Está bien, digamos, como... ¿Vos crees que la ley no escucha la radio a esta hora? No, a las 6 de la mañana... La ley no escucha la radio, por favor. Nadie escucha la radio. Bueno, vamos a pasar el blog, a ver si esa información no está prohibida. www.lacasasilk.blogspot.com. Ahí poder entrar y enterarse de toda la programación de esta casa. Hay fotos, están, bueno, las fechas de lo que se viene. En los próximos días. Contanos un poco, Juan, qué va a pasar con el festival Rock and Poetry, este famoso festival en donde mezclaban también poesía y música. ¿Se traslada a la casa o cómo no, sigue? No, quizás en diciembre, para cerrar el año, hagamos uno en la casa, pero la idea que tenemos del Rock and Poetry siempre fue hacerlo girar por distintos lugares. Claro. Y no queremos que el festival pierda su esencia. Lo que sí, seguramente lo haremos quizás menos veces por año y tratando de concentrar más público y conseguir nuevos lugares cada vez mejores, que nos gusten más. Y, uy, te escucho en delay, voy a bajar el volumen. Dale. Y bueno, y eso, pero no va a dejar de existir por el momento. Muy bien. ¿Tiene alguna fecha para el Rock and? Hay fechas potables. Se habla del 30 de diciembre. Y ahora que están ahí en aquel... Uy, un año nuevo a full. Bueno, ahora que están ahí recién mudados, yo creo que hay muchas fechas muy potables. Sí. Hay que entrar en el blog y enterarse así como... Quien no sabe la cosa, no sabe lo que pasa, ir a la Casa Silk. A ver si te llega la dirección, viste que esto es todo un misterio, ¿cómo es? Facebook también, que ahí subimos las... O sea, estamos, digamos, todavía no tenemos un usuario de Facebook que sea la Casa Silk, que está el de Editorial Silk, que no podemos aceptar más amigos porque ya tenemos 5.000, ya pasamos la... Ay, son muy populares. Somos muy populares. Que no vayan los 5.000 a la casa porque ahí sí que te la tiran abajo, te digo. Pero se pueden hacer... Ahí sí que te la incendian. Se pueden hacer fans de Editorial Casi Incendio la Casa, también pueden unirse al grupo Festival Rock and Poetry. Y nosotros por ahí vamos subiendo fotos de las movidas que hay en la casa y también vamos anunciando las fechas, las programaciones que vamos teniendo. Bueno, Juan, la verdad que te agradecemos mucho tu testimonio. No, por te favor. Dejamos ir a descansar, sí, o a seguir con acá. Tus labores. Claro. Estás con... Yo tengo acá un pibe al lado que está esperando para hablar. Sí. ¿Estás con algún chico de Factor Sorpresa, puede ser? Sí, te digo el nombre, lo presento yo. Bueno, dale. Bueno, sí, estamos con Gustavo Edgardo Leguizamón, bajista de Factor Sorpresa, segunda voz, compositor de varios temas. No sos segunda voz, a veces sí, a veces no. Es una voz. Hay como una cuestión, ¿no? Porque está Santiago y Gustavo, son como... Lennon y McCartney de la banda. Ah, claro. Bueno, vamos a hablar con Lennon o con McCartney. ¿Con quién hablamos? ¿Con Lennon o con McCartney? Con McCartney. Si toca el bajo, no sé. Con Billy Preston. Bueno, dale. Bueno, despacio. Bueno, un beso grande, Juan, gracias. Gracias. Chau. Adiós. Hola, Gustavo. Hola. Bajen el volumen de la radio porque me escucho mi voz y me odio, ¿eh? No porque a los oyentes les moleste, me molesta a mí. Estamos con un delay, ¿no? Un leve eco. ¿Eco? Sí, sí, eco. Igual acá ya no suena a la radio, así que podemos hablar tranquilo. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Tenemos entendido que Factor Sorpresa tiene una fecha la semana próxima. Exactamente. Sí, ¿van a estar presentando su último disco? Sí, primero y último hasta ahora. Que no sea el último, por favor. No. El reciente. El último queda como, bueno, sí, Factor Sorpresa se terminó acá y en realidad es el primero y ojalá que vengan muchos más. Claro, sí, eso lo esperamos todos. Yo creo que con este disco empieza y termina un ciclo y a la vez empiezan otros ciclos más. Esperemos que así sea. Ya se está dando eso. Digamos, si nos ponemos a hablar muy desde lo que es el seno de la banda, ya se está dando, así que se va a dar mucho más adelante o se va a materializar en algo, seguro. Igual lo que importa es el ahora y más que nada supongo que esta obviamente semana van a ensayar un par de veces para la fecha que tienen el fin de semana. Exactamente. Bueno, lo del fin de semana es bastante especial porque es la presentación del disco. Para nosotros es especial a nivel, significa mucho el hecho de presentar algo que nos costó mucho trabajo en principio. Mucho trabajo y mucho tiempo también. Seguro. Mucho esfuerzo personal de cada uno. Pensá que una banda, de repente nosotros somos 5 integrantes, no es una gran cantidad, pero es bastante gente, sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, lo que se va a presentar el sábado es como, más que nada, el trabajo que significó hacer todo esto. Y bueno, va a ser una celebración de lo que cuesta también. No lo digo como algo negativo, sino como algo positivo. Vamos a pasar bien la data de la fecha del próximo sábado, en donde Factor Sorpresa va a estar presentando su primer disco, titulado Factor Sorpresa, ¿no? Exactamente, es homónimo para homónimo. Los amigos. Es el sábado 13 de noviembre a las 22 horas en Plasma, ahí en Piedras 1856. Y van a estar tocando también Ernesto Romeo, Pescadas y Toulouse, una banda amiga de ustedes, sí, ¿no? Sí, Pescadas también y Ernesto también, que, digamos, de alguna manera compartimos, bueno, en realidad compartimos como el mismo lugar, ensayamos todos en el mismo lugar. Sí. Entonces es como que hay mucho en común, digamos. Todo esto está pensado en base a eso. Claro, digamos, todo tiene que ver con todo. Todas esas personas que van a estar tocando el sábado aportaron de alguna manera u otra a la realización del trabajo este nuestro. Una verdadera fiesta, ¿eh? Exactamente. Como los agradecimientos del disco es la fecha de este sábado, ¿no? Sí. Están sí. invitados aquellos, o no van a faltar aquellos que ayudaron a su producción. Por supuesto, sí, de alguna manera u otra, en mínimos detalles, todos están involucrados. Entonces va a ser como una fiesta entre amigos, entre gente que conocemos, entre familias. Por eso también es muy especial el hecho de que podamos tocar no solamente ante gente que conocemos, sino ante la posibilidad de gente que no conocemos, y bueno, ante la familia y ante gente que uno quiere, digamos, muy profundamente. Y después toda la noche. Sea... ¿Cómo? Después, digo, porque tocan a las 22, después sí. Fiesta. Y esperemos que sí. Todo depende de que se queden. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho esta entrevista. Recordamos la fecha el próximo sábado 13 de noviembre a las 22 horas en Plasma, Piedras 1856, junto a Ernesto Romeo, Pescadas y Toulouse. Y también Factor Sorpresa tiene una página muy copada, que creo que es bastante nueva. Es como un flash. Es como permanente. ¿Cómo? No está hecha en flash la página. Y es un flash. Bueno, es una... O sea, ya que están hablando de eso... Quisiera comentarles que la página y lo que es, bueno... ¿Vas a mandar un chivo? No, bueno. No voy a mandar un chivo, sino que voy a nombrar a una persona muy importante. Todo lo que tiene que ver con la página y con la tapa del disco ha sido creado por Pablo de Andrea, que es nuestro baterista, sí. El diseñador, entonces él se encarga de hacer todos esos trabajitos. Muy bien, la parte artística. Bueno, la decimos entonces. Ahí estamos como misteriosos, ¿viste? No podemos decir la dirección, no podemos decir... La página. La página es www.factor-sorpresa.com.ar. Ahí está toda la data, también te podés descargar algunos temas del último disco, te enterás de las fechas, de cómo se formó este proyecto, el cual esperamos que dure por mucho tiempo más. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Además hay MySpace, que es www.myspace.com/fsorpresa. Claro, de ahí te podés, de la página inicialmente te podés direccionar al Facebook, Twitter y todas las redes sociales. Queda a la vista que no me metí en la página y no vi eso. Pero bueno, está muy bien. Bueno, ustedes lo saben más que yo. Te agradecemos muchísimo por haberte quedado despierto hasta esta hora. No, está bien, estamos desayunando. Y ahora justamente vamos a escuchar un tema de Factor Sorpresa, así que quédense ahí escuchándose. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Vamos entonces a escuchar a Factor Sorpresa haciendo Soportando la Inmensidad. El fin del finde. Un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Escuchando antes Given to Fly de Pearl Jam, uno de los grandes temas de esta banda liderada por Eddie Vedder. Qué voz. Bonito. Divino. Bueno, de su álbum de 1998, Shield. Ahora estamos escuchando Los Protones y así le damos comienzo a nuestra entrevista internacional del día de hoy. Chan chan. ¿De dónde serán los protones? ¿De dónde se imaginarán nuestros oyentes que son los protones? Nada más ni nada menos que desde Perú lo tenemos a Gonzalo. del otro lado de la línea. ¿Cómo hola, estás, Gonzalo? Gonzalo? Hola, hola. Te gritamos porque estás lejos. Sí, sí, ¿cómo están? Sí, acá despertando. Bueno, bienvenido al fin del fin de muchas gracias por estar ahí del otro lado. No, gracias, gracias, gracias a ustedes. Todo bien. Che, pero vos no tenés acento... ¿Sabes de Perú? ¿Sabes sí, de Perú? Claro, de Perú, sí. Ah, pero no tiene acento peruano. Sí, Gala. Es que no sé cómo es el acento no peruano. Te identifico bastante porteño, sí. ¿No? Digamos, no hay... No. Bueno, pero... Debe ser por la hora. Los peruanos a esta hora ya, con subidos de tono, se vuelven... Sí, tenemos un acento indefinido a esta hora, creo. Bueno, Gonzalo, contanos un poco, sabemos que están mezclando y masterizando ya para presentar su segundo disco, ya próximo a salir, contanos un poquito al respecto. Sí, en realidad ya está listo ya toda la música, ya está masterizado, mezclado. Apa. Sí, hay 13 canciones y lo que falta es el arte y fabricarlo, o sea, en un mes debe estar listo. Sí. En un mes, sí, quizás, creo que en diciembre debe estar listo. Y bueno, contanos un poco, no sé, el proceso de armado de este disco. Tengamos en cuenta una banda que tocó con los New York Dolls, no es un sí, dato acá, menor. Sí, eso fue muy bueno. Acá estuvimos, abrimos el concierto de ellos y los B-52. Esto fue hace año y medio, más o menos, creo que fue en abril de 2009. Claro, el año pasado B-52 y New York Dolls también estuvieron paseando por Argentina y seguramente en su gira estuvieron... Sí. Anteriormente en Perú, supongo. Creo que fue acá antes, sí. Y acá los juntaron en el mismo concierto. Que fue una cosa un poco... Ah, les tocó un doblete ahí, buenísimo. Sí, sí, algo, no sé si alguna vez tocaron ellos juntos, pero bueno, antes de eso, pero... Sí, acá justamente los tuvimos a los dos juntos, estuvo bueno. Muy bueno estuvo eso. Los Protones tienen una onda muy playera, ¿no? Digamos, a ver, es una música instrumental... movida, sí. Y yo le veo como un horizonte así de playa, océano, tipo un surf, claro justamente. Sí. Esa es la principal influencia de la música surf, pero también hay otras canciones que son un poco más, tienen un poco de psicodelia, y simplemente, no sé, de rock, ¿no? Rock and roll, así, sesentero. ¿Y de dónde deviene, digamos, estas influencias para hacer, digamos... una versión así surf y psicodélica de, ¿no?, de la música? Bueno, de escuchar música, mucha música de los 60, y acá en sí. Perú hubo muchos grupos también de esa época que estuvo muy buenos, como los Belkins, y claro, también grupos de fuera, ¿no?, como todos los grupos surf, los Ventures, Dick Dale. ¿Los Beach Boys un poquito? Quizá un poco. Sublime de acá. Los Psychos, la banda favorita de Sofía Tarruela. Ah, y los Psychos, bueno, claro, sí, los Psychos, sí. De todas maneras, los Psychos que eran cantados, pero sí fueron una influencia. ¿Han estado paseando, digamos, por el continente latinoamericano? ¿Tienen idea de venir aquí a Argentina? Estaría bueno que vuelvan, ¿eh? Claro. Sí, claro, estuvimos a fines de 2008 en Buenos Aires. Sí. Y ojalá, sí, quisiéramos volver ahora que sale ese segundo disco. Claro, venir a presentar el segundo disco. ¿Y por qué no acá el fin del fin de? Sí, sería excelente poder ir para allá de nuevo. Estuvo bueno eso. Un poco más temprano, chicas, por favor. Bueno, vamos a nombrar a los integrantes de los Protones. Estamos hablando con Gonzalo, que es el guitarrista. Está también Ali en el bajo, Tito en la batería y Calca en la percusión. Exactamente, y también tenemos un tecladista nuevo. Antes el tecladista del primer disco era Francisco y ahora se llama Jimmy, el nuevo tecladista. Así que con eso completamos los 5. Bien ahí. Hoy quintetos, ¿eh? Factor Sorpresa también era un quinteto, los Protones, un quinteto, sí. También. Quinteto, sí. Tienen un par de videoclips locos los Protones. Sí, hay un par, pero hay uno para esa canción justamente para el video, ¿sí? Que está muy bueno, que lo hicieron en película, o sea, en cinta. No sé bien cómo se dice, en cinta, sí, ¿no? No en digital, sino en analógico. Sí. Y se nota eso, ¿no? Que es como una historia. En fílmico. claro, una historia de un tablista perdido. Entonces, hay escenas de todo Lima y está un tipo ahí corriendo con su tabla hasta que llega una discoteca. Hacia el mar, ¿no? Corriendo. Exactamente, sí, sí, sí. Bien estilo Protones. Sí, algo así, como un tablista perdido. Este video se puede ver en el MySpace de ustedes, www.myspace.com/losprotonesperú. Sí, ahí está el enlace, está en YouTube también, está ese video y un par más también, un par de canciones más, Capitán Codorniz y El Taladro, son dos canciones más con video. Con video. Sí, y también hay algunos de la fecha está en que tocamos con los New York Dolls y con los B-52, que los encuentras ahí en YouTube. Ya videos más de alguien que lo grabó ahí con su, claro, con más, su filmadora. Más caseros, más de la gente que iba a ver. Exacto. El show y filmaba. Está bueno tener una perspectiva de la banda desde el público, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, además que les interesó y les gustó como para subirlo a YouTube, ¿no? Eso también sorprende. Y ahora se viene el veranito y los Protones seguro van a estar tocando muchísimo, ¿no? Porque justamente esta música no sé si da tanto para un invierno frío. Digamos, sí para bailar y entrar en calor, pero me parece que en verano debe haber mucha más gente, claro, que se prenda y baile en bikinis y haga. Sí, sí, bueno, eso estaría bueno. La idea es, creo que en general sí tocamos más en el verano, pero en invierno también, creo que... En verano a veces hay, de vez en cuando hay incluso conciertos en la playa y cosas por el estilo. Acá cerca de Lima que hay bastantes playas. Y bueno, y en la misma ciudad. ¿Y qué se toma en las playas de Lima mientras que se vea los Protones? ¿Qué? Perdón, no te escuché, ¿qué se toma? Claro, ¿qué se toma? ¿Qué se disfruta? ¿Helado? De bueno, helado, cerveza. Lo que haya por ahí, o se come ceviche. Ceviche a full, ¿no? También. Hay que tenerlo en cuenta, Tombo. Hay que tenerlo en cuenta, sí. Yo todavía no me animé con el ceviche, te digo. Me han ofrecido, pero viste, esa cosa me da cosa. Podemos arriesgarnos e ir a Perú con un fernet y comer ceviche. Ya, sería bueno. Y revolucionar Perú con el fernet argentino. Claro, sí. No, bueno, nosotros también... Yo nunca había tomado fernet antes de Argentina, ¿no? Sabía que existía y... Sí. La primera vez no me gustó, pero después ya nos enganchamos. Hay muchas historias de la gente que no le gusta el fernet al principio, pero después no le entra con el gustito. No, al que no le gusta el fernet porque no lo probó bien. Le dio una probadita así como superficial, ¿no? Sí, sí, no. Y después incluso trajimos para acá un par de botellas cada uno. ¡Epa! Ah, bueno, se hicieron fanáticos del fernet luego. Sí, sí, sí, sí. Y cuando vine Bueno, después le mandamos un par de botellitas, Gonzalo. Sí, por favor. Bien, La última vez que vino un amigo también fue el primer encargo, ¿no? Me dijo, ¿te traigo algún disco? Y le dije, no, trae un fernet. Traigan pisco entonces ustedes, ¿no? Claro, y al revés, nosotros de acá para allá podemos llevar pisco. Muy bien, se volvió recontra etílica esta entrevista para hacer las 7 casi de la mañana, ¿no? Sí, acá son las 5 creo. Sí. Las 5. Uy, sí. ¿Saliste hoy o te despertamos? No, salí ayer, así que hoy me desperté, pero... Y resaca felizmente. Ah, muy bien. La mejor forma de evitar la resaca, ya sabes, te mantenés borracho con el fernet. Claro, todo el fin de semana. Seguro. Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho tu presencia hoy aquí en el fin del fin de. Les deseamos todos los éxitos con este nuevo trabajo, este segundo CD. Ojalá puedan venir a Argentina también a presentarlo. Sí, ojalá, sí, sería buenísimo, ¿no? Que la gente que escucha también nos puede encontrar en el Facebook, en MySpace, por todos lados. Y bueno, que vamos a ver si enviamos algunos discos para allá. Dale, perfecto. Repetimos entonces el MySpace, www.myspace.com/losprotonesperú. Sí. Están también en el Fotolog, como www.fotolog.com/losprotones. Así que bueno, los buscan en Facebook también. Sí, estamos ahí también. La verdad que, Gonzalo, te agradecemos muchísimo y es un orgullo para nosotras tener siempre a estos invitados que los esperamos por las tierras argentinas muy pronto. Ok, muchas gracias a ustedes. Vamos a escuchar ahora a otro tema de los Protones, así para bailar y deleitarse solo con música instrumental, Capitán Codorniz. We'll be right back. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Falta para las 7 de la mañana, hasta las 8 te acompañamos en el fin del fin de nuestro teléfono. Si nos querés llamar, 4999-0937. Vamos a ir a continuación con un par de fechitas, así para pasar rápido, para que no te aburras el domingo y en la semana. Hay un moscardón, quiero decir, se metió en el estudio. Es está asustando, ¿eh? Creo que la mosca mutante es la que está más interesada en la agenda del día de hoy. Es gigante, quiere escuchar de cerca. Muy bien. Tenemos mañana, va, en realidad hoy, domingo 7, la gente de Flash Mob. Otra vez vuelven con sus locuras, vuelven con sus encuentros así como un poco espontáneos para romper con la cotidianeidad. En este caso se van a encontrar en la plaza que queda ahí en Alem y Lavalle. Atenti, ¿eh? A las 17 horas, haciendo la coreografía de este tema. Este tema que vamos a escuchar a continuación. Si Juan, si Juan me presta atención... Ahí va, ahí va, ahí va. Este es un remix igual, ¿no? Ah, ok. Se viene hip hopera. Estuvieron organizando la movida por... Bueno, corta, así de una. No me mala onda, no vas a ir mañana, no te invitamos. Estuvieron organizando por Facebook, subieron el video. El baile de las estatuas van a hacer lo de Flash Mob. Hay quienes dicen que el movimiento Flash Mob es muy infantil. Yo creo que esa gente nunca perdió el niño interno. Puede ser, pero bueno, lo importante, mañana a las 17 horas, ahí en la plaza de Alem y Lavalle, se van a encontrar para realizar esta coreografía que estuvieron organizando con la gente a través de Facebook, a través de blogs, a través de una infinidad de redes sociales. No te la podés perder, ¿eh? A ver si se copan. Aparte aclararon, dijeron, ¿no? No es difícil, ¿viste? Subieron a la gente de a poco, los timidones, es para todos. ¿Sí? No hace falta ser un bailarín profesional. Lo que ellos dicen es que el video no te tiene que intimidar, porque no es difícil. ¿Ok? Así que ya saben, están todos avisados. Mañana otro nuevo encuentro de Flash Mob. Para más información los encuentran a través de Facebook. ¿Qué más tenemos, Gala, para esta semana? Te tiro otra para el día de mañana. Es una película que ha recomendado una vez la señorita Sofía Tarruela. Te crees la más linda, pero eres la más puta. La película... de un director chileno que resulta que fue su tesis de la carrera de cine de Chile, supongo. Si me hablan rápido no entiendo. Se llama El Che Sandoval. Ese se quiso copiar de uno. Oye, que me guerra, parece... Gala, esto es guerra. Acá están declarando la guerra, te digo. Nuestra productora y el operador... Muy bien. Entonces, para mí se copió de Guevara. Pero la película se va a estar presentando todos los domingos, en este caso el 7 de noviembre a las 18 horas, en la sala del Cine Club Mon Amour en San Telmo. Es un largometraje de 89 minutos que, como decíamos, fue su tesis de cine. Se presentó en el Bafisi, una película que tuvo bastante éxito. Y bueno, tienen un par de oportunidades para ir a verlo a este Cine Club Mon Amour, del cual pasaremos la página de internet, que es cineclubmonamour.com. Háganse los franceses y escriban bien la dirección de Amour. Muy bien. Después, el martes hay rock acá, de la mano de mujeres, también mujeres rockeras. Este martes 9 de noviembre a las 19 horas acá en la Radio Nacional Maipú 555 van a estar tocando Rosario Blefari y Señor Tomati. La entrada, solamente dos alimentos no perecederos. Si querés traer más, trae más, no seas rata. Estaría bueno. Son dos buenas bandas para escuchar. Aparte acá se escucha muy bien, los auditorios de Radio Nacional la rompen. También se va a transmitir en vivo por esta frecuencia que es Nacional Rock 93.7. Creo que va a ser uno de los auditorios más concurridos de esta radio. Una total interferencia va a ser Gala, te tal diría, cual. Muy bien, así que ya saben, martes 9 de noviembre a las 19 horas acá en Maipú 555, Rosario Blefari junto a Señor Tomate. Tenemos una banda que también tiene que ver con nuestra productora aquí presente, Sofía Tarruela. Johnny Flash y las Veteranas se va a estar presentando el jueves 11 a las 21 en Plasma, Piedras 1856, junto con La Viuda del Ciclista y Donde Pisa el Elefante. Mirá vos, agarrate. Y te dejo con una más para este domingo. En el Parque Roca, mañana, va a estar tocando Non Palidece. Es verdad, en este marco de recitales gratis en el Roca, estuvo tocando Vicentico, El Baiano. Muy bien, vamos a ir con las noticias, si te parece, Gala. Y nos encontramos en la próxima hora del fin del finde. Bueno, dale, si no queda otra. Que antes que nos coma el moscardón. Yo he armado un bloque aquí, un bloque de mujeres. Me fallaron las noticias, me falla la noticia. Hoy no es mi día, evidentemente. Tenemos un bloque de divas, como nos gusta armar aquí en el fin del finde. Y primero la tenemos a la señorita Paris Tetris. Es una chica argentina que se supo armar una banda en Polonia. Nada más ni nada menos. Una banda que se creó en Nueva York, pero es toda integrante, por integrantes polonieses, digamos. Se presentaron en el auditorio de Nacional Rock este año. Y la descripción del MySpace es un término usado regularmente en Alemania a comienzos de los 80 para referirse a hombres gays problemáticos, en alusión al tránsito de autos francés. Después, este término fue utilizado por un director de cine alemán con pantalones apretados en una famosa película. Él, inteligentemente, cambió la última palabra por una norteamericana y vaquera. Después de eso, Paris Tetris perdió su garbo. ¿Qué es garbo? Paris Tetris smells like fish to me. Después, New York. Desde Human Behavior. And I'm swallowing that thing. Baby. noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 7:01 de este domingo 7 de noviembre de 2010 en Buenos Aires y aledaños, cielo ligeramente nublado, no se registra viento en superficie. Temperatura 17 grados 2 décimos, la humedad 60%, muy bajo el índice de la presión atmosférica, 1.009 hectopascales. Tres encuestas de CEOP y Barómetro y Rubié muestran una notable imagen positiva de la presidenta con el 75% y una intención de voto que la impondría hoy en primera vuelta. Los sondeos indican que Cristina Fernández cuenta con un fuerte respaldo en la población, apenas un 7% la ve mal y una absoluta mayoría quiere que no le pongan palos en la rueda. El Partido Obrero ratificó que el martes se movilizará a Plaza de Mayo por el asesinato de Mariano Ferreira y advirtió que la causa judicial destila la trama de un crimen político. En homenaje al dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, fallecido el 7 de noviembre de 1910, hoy es el día de Canillita y por tal motivo no hay diarios. El campeón mundial de Fórmula 1 y piloto de McLaren, Jenson Button, escapó ileso de un ataque armado contra el auto en el que viajaba tras abandonar el circuito del Gran Premio de Brasil. Se espera hoy una temperatura máxima de 35 grados sin lluvias, buen tiempo, en este momento cielo ligeramente nublado. Temperatura en Buenos Aires y aledaños 17 grados 2 décimos, la humedad al 60%, no se registra viento en superficie, presión atmosférica 1.009 hectopascales. La hora nacional rock en la República Argentina, 7:03 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. It's nice and quiet. Shh, shh. Muy bueno ese bloque femenino. Qué voces, qué voces, qué voces. Voces particulares, no cualquiera. Muy bien. Minitas con un touch así como de locura. Importante. Un poco insana. Una ya nueva... hemos tenido la secuencia de Bjork agarrando de los pelos a una periodista. Ojalá no seamos nosotras. Una nueva hora en el fin del fin de recordamos nuestro teléfono 4999-0937. Nos encontrás también en Facebook como El Fin del Fin de y nuestro blog es www.elfindelfinde.blogspot.com. Cásate esa, ¿eh? Todo junto te la tiro. Le damos la bienvenida a Diego Corbin, que está como nuestro nuevo operador técnico también. Ya, no más Dalila ni Ulises, ahora Juan Ulises Mendoza. Y Diego. Gracias. Sí, y Ulises sí, también, sí. Así que bienvenido. Estamos renovando operadores técnicos, bienvenido. Ella es Sofía Tarruela, nuestra productora. Te la presentamos acá en el aire. Muy bien. Bueno, vamos con el invitado del día de la fecha. Qué invitado, qué invitado que tenemos hoy acá en el piso de Nacional Rock, Alejandro Molinieri. ¿Y? Molinier. Ike. ¿Cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Bien. ¿Y quién soy yo? La gente dice, ¿y este quién es? ¿Cómo lo catalogamos? ¿Quién es Alejandro Molinier? Alejandro Molinier es un coleccionista de discos. No del barrio disco. De Chacarita, no cualquier disco, tiene una colección impresionante. La verdad, Alejandro, debo admitir de que tu colección es la muy visto grande. En persona, sí. La he visto en persona. Y además tiene la particularidad de que él colecciona discos bizarros. Aparte, ¿no? ¿A qué te van a decir, este muchacho está loco, si no. Contanos un poco a qué nosotros, o por ahí vos, catalogaste discos bizarros. Bueno, a ver, discos bizarros. Bizarro, qué sé yo, en el término original bizarro viene a ser valiente, en el término original de la palabra bizarro española. Sí. Pero acá lo aplicamos a todo lo que es raro, extraño, extravagante, como estos discos que tenemos acá, por ejemplo. Tengo en mis manos un disco que sacó Andrea del Boca, ¿eh? Por ejemplo, tengo Andrea Atención. Del Boca, uno de tantos. Con amor, Andrea. Bueno, y esos serían los discos bizarros, como usamos el término bizarro acá. Pueden ver el programa de Anabel Ascar. Más bizarro que eso no hay. Bueno, bizarro es todo eso extraño. Escucha a Andrea. Susurrando. Tenemos a Andrea al Boca, Epa. Cantante. Puede sí. ser que Epa. Los discos bizarros hayan no la sido tenía, pero te juro que de, no la puedo creer. De una época, ¿no? Como. No, siguen. Los que. Siempre hubo. Sí, siempre. Pero justamente, o sea, no es música, digamos, en el fin de la palabra decir. La particularidad, sí, es música, pero la particularidad que tiene es que de gente de que no te imaginas cantando. O sea, Andrea del Boca. Es que hubo una época en que todos los actores querían sacar un disco, ¿no? Bueno, eso es lo que traté de compilar en este blog de discos bizarros, tomar todo aquello que esté fuera de los cánones de la música en sí, de lo que se. Tenemos una mosca dando vuelta. Eso es bizarro. Todo lo que está en los canones de la música, discos más allá de lo que es un tema, una banda de rock, tango, jazz, artistas que fuera de lo que están en su rubro, grabaron un disco, como actores, deportistas, por ejemplo, vedettes, modelos. ¿A quién podemos encontrar entre esos nombres? Y tenés un montón. Tenés, mira, acá tenemos a ver qué tenés en una muy buena, que es la de Guillermo Vilas. Guillermo Vilas. Ah, para, está acá. Mira, ahí el tema 12 lo podés escuchar un poquito. Esa. Ah, bueno. Este suena, más de un casamiento, te digo. Que llamo mujer. Caminaba y te vi pasar. Amigo de Kay Richard. Es una onda Vilma Palma y vampiros, ¿no? De claro, la música de Guillermo Vilas, el tenista. Mirá que luquete que tenía. Uno de los mejores tenistas del mundo. Tenemos el disco en la mano, un look. lo editó a principios de los 90 cuando estaba la fiebre de la música. Bien noventoso. Claro, bien noventoso. Imponiéndose. Y tenía ahí plata y dijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, hago un disco. Tenés muchos, qué sé yo. Hay mucho caso, que ¿no? conozcan ustedes, porque hay otros muy viejos. Ustedes son unas nenas y quizás no los conocen, pero... No sé, a Darín lo deben tener. Sí, sí. Acá okay. En el tema 29 te enseña a levantarte una chica. ¿Qué haces? Escuchalo. Te estaba estudiando desde allá, ¿ves? En la barra. Me parece que estás sola. O tu compañero se quedó dormido en algún lado. ¡Epa! Porque es un rato largo que fumás con la mirada clavada en esas luces. Escucha lo que le contesta. Déjame sola. No, no, no, por favor. No malinterpretes. Yo también estoy solo. Y me pareció que quizá nos podamos ayudar. Encontremos una forma de conocernos. Y tal vez no tengas que decirle nunca más a nadie. Qué seductor, Darín, ¿eh? ¿Viste? Pero no canta. No, es como medio recitado. El disco es todo recitado, no puede cantar. Me está... Sí, se trata. Te da una clase me está enamorando, me está chamullando al oído, Darín. Él te enseña a levantarse, bueno, no a ustedes, pues son mujeres, pero se podría acercar él y tratar de levantarse en un boliche de esta manera. Alejandro, contanos un poco cómo empezó, o sea, cómo adquiriste tu primer disco Bizarro y dijiste, a partir de hoy me voy a dedicar a buscar estas joyitas. Y bueno, porque no debe ser tan fácil de conseguir este material. Por ahí algunos sí, otros no. Pero ¿cómo te insertaste en este ambiente y empezaste a ampliar de esa forma tu colección? Y bueno, de poco yo coleccioné discos de chico, de todo tipo de música, rock, tango, pop, un poco de todo. Y ya comprando lotes de discos, como decimos en la jerga disquera, empezaron a aparecer estas cosas como de actores, el disco de Johnny Tolengo, como el que escuchamos Andrea del Boca y demás. Y empecé a compilarlos, a recopilar todo lo que me parecía más raro, más allá de lo que es normal en la música, ¿no? Y bueno, hasta que apareció la fiebre de los blogs, yo ya hacía programas de radio con algunos amigos, pasando esto para reírnos aparte, ¿no? En programas claro, de o sea, ¿cómo catalogás lo bizarro? Tiene que ser esa mezcla de me da risa y a la vez no lo puedo creer. Claro, primero ya por la tapa decir, mirá quién grabó un disco. Claro, sí, como, sí, sí. Yo, Adrián Aguirre que grabó un long play completo, tema 2, ponelo un poquito, escuchá. A ver. Se llama En el hilo del yo-yo. Yo-yo. Yo-yo. Yo-yo o tutú. Esto es genial. Con un dedo me manejas donde quieres voy. Y ustedes, que tienen 20 años, no sabían que se había editado este disco. No, la verdad claro, que tal cual. Yo tampoco, tengo casi 40. Pero apareció una vez buscando discos y así lo compré. Con 20 años hay, claro, muchos personajes que ves el día de hoy que ya se les pasó. Arturo Puig, por ejemplo, tema 6. Sinvergüenza. Tema 6 de Arturo Puig. Escuchalo, mirá. La verja, el rosal, viven las palomas, tu balcón. La puerta marrón, con aquel farol, y el mármol gastado del umbral. No lo tenía, te digo, no. Además, no, nada. Por la general, la mayoría de estos actores cantaba mal. Ahora, no eran buenos cantantes. Hay que tener en cuenta que la música del 80, los productores eran muy guachos. La música era muy fea y bueno, ¿no? Había que todo, también pasa había eso. Que tenían malos asesores. Puede ser buena, este de Arturo lanzaban Puig parece... Lo así al micrófono y le decían cantar. Este de Arturo Puig tiene un aire en el aire esta noche de Phil Collins, pero es Arturo Puig cantando y no canta bien. Pero por ejemplo, Jorge Porcel era actor y cantaba muy bien. Escuchalo. Afinaba por lo menos. Pero no sabe nada de mi vida. Más 70. Detrás de esta figura que me abriga, yo tengo una canción muy escondida. A veces se reí por imprudencia y alguna vez lloré una picardía. Y cuando estoy de amigos después tenés cosas. A Porcel me lo imagino cantando cuarteto también. Tiene un estilo, con una camisa sí, floreada, tiene una, ¿no? un estilo y me pongo la camisa floreada y te... Pero bueno, él solía cantar en sus programas un temita al final, porque era una de sus aficiones, aparte de de actuar. Es una etapa digo, que se ha llegado a conocer a través de la televisión. Claro, de es uno de los que zafa dentro de igual, rubro Alejandro, actual. Te digo que con esto podés ir a amenazar a más de uno. Esto debe estar en la historia negra de más de una, bueno, de una persona que no quieren imaginarse que alguien tiene su CD. Espero no haya recibido amenazas o cosas de ese tipo. Que yo, Fernando Bravo me llamó, me hizo una nota porque vio en el blog que estaba su disco y no me podía creer que alguien lo hubiera guardado y lo tuviera. Recordemos el blog tuyo. Ahí te lo digo. Escuché un poco a Fernando Bravo, mirá. Porque bebés la vida. Porque olés a rocío. Porque tengo con vos ahora el motivo para seguir viviendo y... Le propone casamiento. Escuchá lo que le contesta a la chica cuando le propone. Por todo eso, mi amor, quiero que nos casemos. No. No te rías, tontita. Estoy hablando en serio. No te rías. Te quiero. No te rías más. Basta. No te vayas. Oíme. ¿Qué te dije de malo? Oíme que me muero. No te vayas. Te quiero. No te rías, por Dios. No, no te vayas. No te rías más. Basta. No te vayas. No te vayas. Te quiero. Bueno, apa, ¿viste? Epa. Este tremenda. Le salió al revés. A Ricardo Darín le salía bien, se la levanta y se la lleva. Claro. Pero Fernando Bravo le propone casamiento y en vez de... Pero no la deja hablar ni siquiera. No, bueno. ¿Cómo no se va a ir? En vez de aceptarla, la mina se va corriendo. Más bizarro que eso no hay. Y Fernando Bravo. Pesadilla. Así. Te llamó para decirte, por favor... ¿Un guacho? Te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Ojalá, no, nadie ofreció dinero todavía. Fernando Bravo trabajó con Víctor Sueiro y se ve que Víctor Sueiro le vio cara de loser... Y le hizo, le escribió esos temas bajón, tipo. Es verdad. Pues las letras están escritas por Víctor Sueiro. Y esto es de 1971, más o menos. Un disco bastante viejo. Están ellos dos en la etapa, pero muy jóvenes. Muy jóvenes. Con una ropa muy. Bueno, Víctor Sueiro, joven y vivo, porque también falleció. Con el. Claro. Por eso estamos jóvenes. Tienen un suéter con renos. Claro, como se usaba antes. Un suéter de lana tejido. Sí, como por tu abuela con renos y copos de nieve. A ver. ¿Hay si otro tienen, disco? Quiero ver si tienen a este, a el tema 19, a ver si saben quién habla. A ver, a ver. Una nena. ¿Qué hacer? Un regalo. Me encanta, pa. Para el día de la madre. No tiene que ser muy caro. Ni muy chico, ni muy grande. Pero mi pobre alcancía. No tiene ni 5 años esta nena. ¿Sabes quién es esta nena? No. Juana Molina. La pequeña Juana Molina. Porque el padre Horacio Molina era un cantante bastante conocido en la década del 60, casado con Chunchuna Villafañe. Bueno, y tuvieron a Juana. Y esta era el debut en el disco de Juana Molina, cuando tenía 4 o 5 años. Pobre nena. Juana Molina, que ahora tiene mucha influencia de Yoko Ono, claro, diría yo, ¿no? Rara fue su disco, sí, así que más obvio que es una ese friki, título para ese Juana disco. Molina. Pero ganó un premio MTV. Hace unos años. Y bueno, es así, ¿viste? Mira cómo empezó, hay que hacerle escuchar eso. Es todo, todo chiquita. A mí me llama mucho la atención un disco que tengo acá en la mano de Néstor Brivo. No. Eso creo que es el mejor. Sí, está en ese CD. Ese Néstor Brillo. Rock. Ese Néstor Brillo, te cuento quién es. Contame. Ese Néstor Brillo lo buscando discos raros. Sí. De repente aparece esa tapa, así, en una batea. Claro, es que la tapa es lo que llama la atención acá. O sea, esto creo que es una tapa bizarra. Así. Y bueno, la explicamos para que no ve, porque sí, es radio, obviamente. Es una especie de... A ver, ¿cómo explicarlo? Es una especie de Elvis, Avenida Corrientes. En medio de la Avenida Corrientes es un muchacho con un micrófono vestido tipo Elvis de los 70, con mucho strass, en azul, con un cinturón de la bandera argentina. Al lado tiene a la Mujer Maravilla. Del otro lado tiene a una chica vestida de Superman, con capa y todo. Que sería como Superwoman. Superwoman. Claro, pero es igual al disfraz de Superman. Es una mujer rubia. Obelisco de fondo. Con, no es la... Te digo que son unos... No es Gatúbela. No es Gatúbela. No. 20 años era así, chica. Bueno, y está parado en medio de la Avenida Corrientes con el obelisco de fondo. Y el tipo canta un estilo música disco tipo Bee Gees. Acá creo que es el tema 19 de ese CD. Néstor Brillo se llama, y tiene una voz tipo Sandro, con una mezcla de Bee Gees y estilo lunfardo, letras de tango. Es verdad, es muy loco que brillo no es con doble L. No, es no con es brillo, Y, no es brillo. Escucha, o sea, muy... Escuchá lo que es esto. Muy bizarro. Pato de pinchas voy, voy de mi longa voy, mangué la mina ayer, para poder entrar. Escucho un rock and roll, me copo todo y salgo a bailar. La chenoa es... Si la tapa te parece bizarra, lo que es la contratapa acá, también. Alejandro. Es una mujer vestida de astronauta, sí, con el casco en la mano, otra vestida de gaucho, como de cowboy, otra de gaucho. Bueno, ese disco lo compré solo por la tapa. Y bueno, cuando escuché lo que traía adentro, pagó todo lo que puede valer. ¿Vos escuchás tus discos? ¿Esta es la puya que vos escuchás? No, bueno, eso que querés, bueno, claro, ella vio lo que hay en casa. Es importante aclarar. Tengo más, ¿no?, de 100.000 discos, claro, de todo tipo de música, rock, pop, jazz, tango, bolero, cumbia, blues. Pero bueno, esto lo empecé a compilar como algo extraño y bueno, tuve esa idea de hacer algunos programas de radio y hasta que llegó el blog, con la fiebre de los blogs, armé un blog con esto. Tuvo bastante éxito porque no es muy común para, de ver. Para los oyentes. El blog es www.discosbizarrosargentinos.blogspot.com. Así que pueden entrar, ver las tapas de todos estos discos, escuchar un ejemplo y reírse con un par de comentarios. Nunca, claro. Alejandro, me vas a confesar que no te dan ganas a veces. Vas en el bondi y decís, hoy llego a casa y tengo ganas de escuchar X disco, X canción bizarra. Hacemos así como un mea culpa. No sé, digo. Y un Johnny Toledo. Algo que no se lo dirías a una chica que te querés levantar, por ejemplo, que te escuchaste a veces. Mirá, llegás a tu casa con ganas de escuchar a Johnny. Me he levantado chicas escuchando esta música, que es peor. Así que. ¿A tu actual novia también? No, mujer ya. ¿A tu mujer? Bueno, tenemos mucha idoneidad musical, así que sí, por eso estamos juntos. Aparte el de elemental, otras cosas, ¿no? De una pareja, claro. Sí, claro. Pero bueno, qué sé yo, un Johnny Toledo, ustedes un no sé si Toledo se acuerdan. Olé, olé, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar, qué alegría, qué alegría. Olé, olé, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar con esa pilcha nueva. Ese es un hitazo. Ese es un hitazo. Super pintón, perfume de primera, zapatos de salón. Semejante facha, tenés todo a favor, anda afilando el hacha, estás en ganador, qué alegría, qué alegría. Muy bueno, Johnny Toledo, que es, se lo pasa mucho todavía en el carnaval carioca, en todos los casamientos, sí, con su carraspera y su lunfardo, que es muy característico, claro, de esta, sí, época. No, bueno, lo hizo, Calabró ya lo ha conocido desde hacía años, pero este personaje de su programa, de Calabroma, lo hizo muy conocido, llegó a editar y editó 2 o 3 discos, así que bueno... fue más allá del actor el personaje este. Este es un mensaje de que se puede. Vamos, que se puede. Si estas personas grabaron un disco, vos que estás en tu casa y querés ser músico, no lo pienses más, ¿eh? No, hay un montón. Metete un montón a grabar, que igual, vos vas a terminar la colección de Alejandro, que no es poca igual, cosa, ¿eh? Ojo, que ahora internet y las cosas se difunden muy, muy rápido y podés ser bizarro antes de tiempo. Antes de que te mueras, por ejemplo. ¿El bizarro quiere ser bizarro? Sí, que yo creo que Johnny Toledo buscaba ser bizarro, lo mismo con Néstor Brillo, ¿no? Pasa que, bueno, Johnny Toledo, por ejemplo, fue un personaje parodiando lo que sería un Elvis argentino. Claro. Parodiaba la imagen del ídolo popular musical. Sí, igual. Y ahora lo tomamos como bizarro, pero era un sketch arrancó. No, siendo. Pero Johnny Toledo comparado con Elvis me parece que era... Justamente Johnny Toledo por ahí quería hacer la imitación más bizarra de un, bueno, Elvis, claro, ¿no? De ahí también tomaron el nombre un poco de Johnny Toledo, que fue un cantante argentino, claro, de rock y nueva ola de los 60. Esa fue la parodia del nombre, Johnny Toledo. Ahora, los otros casos, como por ahí Andrea del Boca, Ricardo Darín, yo no creo que haya sido con el mismo fin. No, estos son gente querían que quisieron... repuntar su carrera, ¿viste? Un poco de En verdad publicidad. No la repuntaron mucho, no, esto, no, pero, bueno, pero bueno, la idea fue... salir un poco de su rubro actoral y probar suerte con otra cosa. Bueno, Andrea Alboca sacó varios discos. Está cantando llora Andrea Alboca, ¿eh? No puede parar. Bueno, Andrea Alboca sacó como tres. Me parece que ella sí tenía una vocación por el canto, ¿no? Acá hay, por, más, hay... por ahí no cantaba. No cantaba bien, pero se lo tomó en serio. Sacó dos o tres discos, hay cantaba de chiquita. Es divina. Hay una dedicación de Andrea del Boca acá en sí. su disco, en la contratapa. Dice, siempre estuve en contacto con ustedes, ahí la escuchamos de fondo, a través de mis personajes. Fueron felices y también sufrieron, les presté mi cuerpo y mi alma, pero yo, como cualquier mujer, tengo momentos de felicidad y de dolor, y sé que puedo compartirlos con ustedes, por eso estoy aquí en cada una de estas canciones que son parte de mi vida, por eso estoy aquí. Un poco de catarsis para Andrea del Boca, que se lo merece. Acá grita mucho ya. Y en la tapa está como recién salida de la ducha, se podría decir. Sí, pelo mojadito. Con el pelo ¿no? medio mojado. Pero está divina, ¿eh? Bueno, hay otras que... ¿Qué piel tersa la de? Hay otras que se atrevieron a más, como Leonor Benedetto. Bueno, eso te iba a decir, tengo acá... estoy matando una mosca con recompensa tu disco al que mate. Es parte de lo programa bizarro, esto, que haya una mosca volando en medio de la mesa. Sí. Leonor Benedetto es una actriz que yo respeto mucho, la admiro muchísimo, Leonor Benedetto, y no conocí esta faceta de ella. Ahí. Peor tratando de hacer un tema de Gardel, escucha. Y al viento la campana dirán que ya eres mío. Y locas las fontanas te cantarán su amor. Igualmente, yo creo que a más de un hombre, Leonor Benedetto debe haber vuelto loco cantándole este tema de Gardel al oído, ¿no? Sí, bueno. Loco porque no encontraba el control remoto para apagar el equipo. No encontraba la puerta de salida. No, pero imagínate, Leonor Benedetto es una mujer muy bella, ¿no? Como, imagínate, bueno, por más de que cante mal, no importa, te está cantando Leonor Benedetto, medio así, de striptease, imagínate. Bueno, ahora en este momento no sé si me gustaría me haga un striptease. Pasaron unos cuantos años. Bueno, pasaron unos cuantos años, pero en esta etapa está muy bonita. Era una época, hacía varias novelas conocidas y estaba de moda. Con un look muy retro, como la vemos ahora, ¿viste? Porque estas actrices también que nosotras vemos ahora en estas etapas, tipo Andrea del Boca, Leonor Benedetto, hay etapas bizarras con Susana Jiménez, Graciela Alfano, Moria Casán, que vos te das cuenta que en esa época representaban el look de los 80. Y hoy en día se supieron adaptar bastante bien, salvo creo que Moria Casán ahí tipo no le pegó mucho. Los años pasan, los años pasan por no decir los camiones. Y Susana también creo que ya se fue un poco del mambo con el look del 2000. ¿Qué escuchamos ahí? Tu alegría. Este es... No, perdón, este es Susana Jiménez junto a Rodolfo Bebán en el tema Las mariposas son libres, que era de una obra de teatro. Esto es tremendo. Ahí están las dos juntas. Son libres, libres de volar. Ajá. Como la mosca que está acá. No se va, ¿eh? No se va. Sí, insoportable. Susana Jiménez nunca perdió su amor al canto, por más que haya grabado esto. Susana Jiménez grabó más que nada un disco cantando cuando salió su programa, el actual programa, empezó con ese programa, sacó un disco cantando. Igual ella había sido una diva total, una diosa fatal, como era. Soy Susana, soy siempre igual. Y había, igualmente salió en cuatro etapas de discos como modelo ella. Ella empezó modelando en los discos, más que nada. Bueno, y acá había debutado cantando en una obra teatral a principios de los 70, cuando recién empezaba como actriz junto a Rodolfo Bebán. Este sería el primer disco donde cantó Susana Jiménez. Después, bueno, en los 80, 90 grabó ese disco de su programa, de la noche, no, ¿cómo es? Bueno, el programa de Susana Gira. Contanos un poco, Alejandro, vos tenés un programa de radio en donde sos un colega, sí, en donde, bueno, pasás este tipo de música. Bueno, estábamos hace poco en una radio, ahora vamos a pasar a una nueva, cuando esté les vamos a informar, aunque seamos competencia. El programa se llamaba Bizarrock, se llama, donde combinábamos rock, pasábamos un poco de rock, con un poco de bizarro, por eso Bizarrock. Tuve 4 años pensando el nombre. Sí. Y siempre hace años que venimos haciendo radio con este amigo Alejandro Hernández, que es un especialista en rock. Eran Los Alejandros. Los Alejandros. Al aire. Bueno, estuvimos en Mañaneras, que llevé los discos ahí, pueden ver el video en el blog de Discos Bizarros Argentinos. Y bueno, justamente en este estudio empezó mi historia con la radio. Pues yo hace 20 años venía acá a presenciar un programa que llamaba Histo Rock, que también estaba Gira Mágica y Misteriosa, o Histo Rock, no me acuerdo, en Radio Nacional. No sé si el operador es de esa época, creo que no, es más joven. No, muy joven. No le digas muchacho. Eso a nuestro operador. Debe tener mi misma edad, más o menos, que no mienta. Pero bueno, yo venía a presenciar un programa acá con Julio Guillet como conductor y estaba este mismo piano, esta misma mesa, lo que no estaba era el televisor, por ejemplo. Pero es así empecé mi historia con la radio, presenciando otros programas. Y así más o menos aprendí y bueno, y con gente que conocí acá cambiábamos discos. Es que sí, está bueno compartir estas joyas que vos tenés, digamos, esta colección. Ojo, es para compartirla. Esto todavía no lo había sacado a la luz. Lo de Andrea del Boca. Yo empecé con los Beatles, y otras cosas. Bueno, hablando de Beatles, todo el mundo versionó a los Beatles, hasta yo mismo he tocado el tema de los Beatles, pero hay gente que decís cómo pudo haber hecho esta versión. Hay un tema de Juan Ramón, yo le dejé un especial Beatle, un CD, creo que el tema 2 o 3, haciendo Quiero Tener Tu Mano, el famoso tema de Hollywood, en versión de Juan Ramón. No sé si lo tienen ahí en punta para escuchar. Mientras lo buscan. El disco que dice especial de los Beatles, bizarro. Track. Y ese tema, Quiero Tener Tu Mano, fue el que pusimos de cortina al programa Bizarro, porque es como que resume lo que es el rock y lo bizarro. Un tema de los Beatles cantado por Juan Ramón. Hay muchas versiones aparte de los Beatles de Juan Ramón. Sí, es que debe haber, o sea, ya de los Beatles de por sí hay un montón de bandas que por ahí son amateurs y es muy gracioso a veces cuando uno versiona a los Beatles. Y le quiere hacer más que nada, en vez de un cover, una versión. No, hay versiones de todo estilo. Tengo, bueno, ahora en un ratito les voy a hacer escuchar una versión hecha por perros. Lo más bizarro de lo bizarro. Y esa es una de las más bizarras de las versiones de los Beatles. Son sonidos de grabaciones de ladridos, pajaritos y demás cosas cantadas por los perros. No, este particularmente, también dentro de lo bizarro, es un cantante que se llama Miguel Ángel, creo, algo así, que no es conocido, pero lo que tiene de bizarro es que es muy malo. Escucha esto. A ver esta voz. Marina, quisiera ser la brisa y decirte al oído cuánto te quiero. Ojos de mar, yo me muero de amor, déjame soñar. Irina, quiéreme un poquito, como yo te quiero. Amor como el mío jamás encontrarás, Irina. Yo sin tu querer no podré vivir, Dios lo sabe bien. Tu amor será la flor del Edén. Amor será la flor del Edén. Bueno, este es un ejemplo de bizarro no conocido. Es un muchacho que no puede cantar ni en la ducha, pero llegó a grabar un disco, no sabemos cómo, lo pero él para el disco. Es un mensaje muy esperanzador para todos aquellos que quieran grabar su disco. Puede ir al programa de Anabel a presentarse. Alejandro, para ir cerrando queremos recordar tu blog para que la gente pueda contactarte, conocer un poco más acerca de tu colección. discosbizarrosargentinos.blogspot.com. Ahí pueden entrar y ver tapas, información y algunos posts también muy muy introductorios a todo este y comentarios graciosos. Igual yo creo que es muy interesante también de que bueno, se contacten con Alejandro y vean algunas otras cosas que él tiene a la venta, porque es un coleccionista la verdad que bastante completo. Y tiene un catálogo muy abierto a todos los estilos de musicales. Claro, no, no soy esto nada más, ¿eh? Claro. Si no, me no, a, no, no, obvio. Esto me esto van a solo tirar con un ladrillo. Me van a linchar. Y para alguna ocasión especial. Acá tenés a Juan Ramón cantando Beatles. Mira. Como yo, esta felicidad, esta felicidad. Perdón, John, perdón en nombre de esta todos. Felicidad, tengo tu mano entre mis manos. No, no, no. Feliz y ya no pido nada más, nada más, nada más, nada más. Bueno, que tú Paul McCartney se bueno, no, va, no viene a la Argentina. No, esto roza la falta de respeto. Va a venir, pero fue contratado Juan Ramón como grupo soporte, claro, haciendo un grande hit de los Beatles. Muy bien, bueno, Alejandro, te agradecemos mucho. ¿Con qué tema? Y nos bueno, a mí me gustaría cerrar con el tema Day Tripper, versión de los Beatles, hecha por animales, grabaciones de animales. Me muero por hemos escuchado muchos. Esto se llama Beatles Barkers, Barkers es mascotas en inglés, que es un compilado, un disco hecho todo por sonidos de animales de granja, perros, gatos, patos, bueno, pajaritos. Escuchás ese entero y quedás tarado, te quedás como... Y combinaron grabaciones reales de esos animales con las notas, la melodía musicales de los temas de los Beatles. Bueno, y uno de los más lindos versiones es este tema Day Tripper de los Beatles. Escuchalo. Déjamelo de fondo un toquecito más. Y bueno, te agradecemos muchísimo, Alejandro, por habernos hecho esta breve recorrida por el mundo de los discos bizarros. Nos gustaría que nos mandes de vez en cuando algún que otro material para deleitarnos. No, con... si es por mí, vengo todos los domingos, que me encantó levantarme a las 5:30 de la mañana, pero sí, claro, no hay problema. Yo a vengo. Nosotros nos encantó el disco de Andrea del Boca, bueno. Seguramente a todos los oyentes ya lo están pidiendo en Facebook, te digo. ¿Está a la venta ese? Está todo a la venta. Mercado Libre encuentran cualquier cosa, esto también lo van a encontrar. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, nos vamos para el parque, ¿no? Ahora en un rato. Ahora en un rato vamos a estar yendo al Parque Centenario a la ver si conseguimos algo más de seguimos esto. Seguimos escuchando entonces a los Beatles en versión animalitos. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Nacional Rock. No es ridículo, es minimalismo. FM 93.7. El canto gregoriano rockeramente entendido. @nacionalrock937. El Twitter de la radio. Si los trabajadores de la radio pública estamos en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 Nacional Rock. Música de la casa. 9937 Rock. La radio cumplió 90 años y los premios Éter se los festejan. Ya están las ternas de los programas y los conductores más votados. Premios Éter 2010. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar o llama al 0810-555-3837. Elegí al conductor y al programa del año en AM y FM. Premios Éter 2010. El 9 de noviembre premiamos a la radio con tu voto y festejamos que todavía sigue joven. En los 200 años de la patria somos apenas una mota de polvo, pero somos justo la que te hace estornudar. Nacional Rock, Nacional Rock. Por ahora, un mínimo aporte a la historia. Pero danos tiempo. Yo, argentino. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Y tenemos la película dominguera para este domingo 7 de noviembre. Estamos muy cerca de tu cumpleaños, Victoria Tombolini. Sí, sí, es verdad. Falta poquito el 15 cumpleaños, pero no me lo recuerdes. por el momento vamos. Por ahí Matías Horta te trae un regalo por adelantado. Ojalá. ¿Cómo estás, Matías? Hola, chicas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Aquí con muchas ganas de hablar de un nuevo clásico del cine nacional. Muy bien. Antes queremos saber, ¿saliste, no saliste? ¿Te estás despertando? ¿Te despertamos nosotras? No salí ayer por la noche. Me recosté así, muy tranquilo mío. ¿Viste alguna película para no perder la costumbre? Sí, sí, siempre uno engancha alguna película por allí. Estuviste muy tuitero hoy. Te vimos ahí tuiteando en Twitter, ¿no? Valga la redundancia. Sí, totalmente, sí, promocionando entre otras cosas el tema del que voy a hablar ahora aquí en el programa. Bueno, bien. Contanos entonces, Matías, ¿qué película nos trajiste para el día de hoy? Sí, les traje Filmatrón, película dirigida por Pablo Parés de Farsa Producciones. Pero, ¿qué es Farsa Producciones? Sí. Bueno, se trata de una productora de cine independiente que fue fundada en 1990 por quienes entonces eran unos niños. Claro. Que eran el mencionado Parés, Hernán Sáez, Sebastián Berta Muniz, Walter Cornás y Paulo Soria. Bueno, ellos empezaron haciendo así varios cortos, así muy locos, muy imaginativos, ahí hechos con poquísimo presupuesto. ¿Son los mismos que produjeron La Casa por la Ventana? La Casa por la Ventana, no, ahí estaba actuado Walter Cornás, pero no, es en realidad de otra. Ah, pensé que era de él. Bueno, sigamos. Sí, no, ellos empezaron en el largometraje con Plaga Zombie, allá en 1997, que fue como la película, una película así que mezclaba terror y comedia, que fue como la punta de flecha del cine nacional de género hecho de manera independiente. Nunca asistas a este tipo de fiestas. También otra de sus películas, junto con su continuación, Nunca Más Asistas a Este Tipo de Fiestas, y ajá, la continuación de Plaga Zombie, que es Plaga Zombie Zona Mutante, y después también hicieron 100% Lucha del Amo de los Clones, Capanga Todo Terreno. La película bizarra de Capanga. Tal cual, de hecho en Farsa hace muchos videoclips. Estamos muy bizarras hoy. Sí, sí, no es un término que quiero usar, pero ¿cómo es? Matías, quiero saber de qué va la película, que por lo que tengo entendido acá tiene unas influencias más que interesantes. Yo la película no la vi, pero los libros en los que parece que está, digamos, inspirada, son muy interesantes. Por ejemplo, 1984, Mundo Feliz, Fahrenheit 451. Contanos un poco de qué va esta película. Sí, la película, bueno, transcurre en un futuro totalitario en donde hacer películas así de manera independiente es un delito. Directamente, digamos, la producción audiovisual está a cargo de un solo lugar, que es el Canal 1. Sí. Y bueno, en ese contexto Lucas, encarnado por Walter Cornás, es un chico, muchacho que dibuja, conoce un grupo de cineastas rebeldes que quieren hacer una de ciencia ficción, así con monstruos y superhéroes. Y bueno, se une a ellos y pronto también aparece Julieta, que está interpretada por Laura Ascurra, uh-huh. que es una espía del sistema, ¿no? Que finalmente se va a unir a los chicos, ¿no? En su lucha contra la autoridad para despertar la conciencia de las masas, ¿no? Vos, Matías Horta, siempre venís con películas revolucionarias, ¿no? Esas películas de contracultura, como, no sé, la última vez fue el Club de la Pelea. Es verdad, sí, ¿no? O sea, películas que atentan contra las masas y la masificación contra de las personas. Contra el orden establecido. Claro. Es verdad, sí, no lo había pensado, pero puede ser. No, igual muy bueno, aparte que es una película de cine nacional, que nosotras andamos con ganas de que recomienden un poco de nuestro cine argentino. Totalmente. Y bueno, después quisiera agregar algunos datos más de la producción. Obvio. Influencias. Por ejemplo, bueno, las influencias, bueno, ya, bueno, algunas ya dijeron de, bueno, el mundo, de Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451, 1984, que también presentaban así como futuros así muy totalitarios, ¿no? También con gente que trataba de rebelarse. Y bueno, ellos, de alguna manera, es como la película más autobiográfica de Farsa, porque es la que representa la lucha de ellos por hacer cine de género, ¿no? En un país donde eso está como muy mal visto, ¿no? Porque, como es, acá mucho, digamos, lo que pegaba, sobre todo hace unos años, era el nuevo cine argentino, ¿no? O sea, películas por ahí que no tenían mucho guión, ¿no? Pero se concentraban solo en la parte estética, pero que así todo eran muy respetadas por los críticos. ¿De qué año es la película, Matías? 2007. Y bueno, la película también representa, ¿no?, la lucha de Farsa por ganarse un lugar, para que los tomaran en serio, ¿no? Seguro. Porque de hecho, como es, todo nació, la idea, digamos, nació en la cabeza de los del director Pablo Párez, porque en su momento, en el principio de la década pasada, presentaron Zona Mutante en el Bafisi, ¿no?, de ese tiempo, y se las rebotaron diciendo que no querían terror y que estaba hecho en video también, algo bastante tonto, ¿no? Porque todo se hace en video ahora, todo, video digital, ¿no? Así que por eso la película impulsa, ¿no? Si tiene un mensaje es el de hacelo, filmá, a pesar de todo, filmá, a pesar de las críticas, a pesar de la falta de dinero, digamos, no dejes de filmar. O sea, ese es el... Me parece que ya sé por qué la elegiste, ¿no? Vos, cinéfilo, estudiante de cine. Sí, totalmente. Es una película, digamos, inspiradora, una película que te impulsa a hacer, digamos. Además pasa mucho, ¿no?, con el cine nacional o un montón de jóvenes cineastas que por ahí tienen muchas ganas de concretar proyectos y se quedan varados por cuestiones de presupuesto o... De posibilidades. De posibilidades. Frente a estas industrias. Digamos, agarra la handicam y salí a filmar, ¿no? Totalmente, ese es lo que dice la película. La película te impulsa a hacer, digamos. Ese es lo genial de la película, digamos. Es una película muy muy inspiradora, es una película que te impulsa a luchar, digamos. Y bueno, ya un poquito nos dijiste por qué elegiste esta película, digamos. Es una película, por lo que nos contás, bastante, digamos, dedicada a los cinéfilos, digamos, que está dirigida directamente a ese tipo de gente. Claro, o sea, cinéfilos, a la gente que hace cine en general, claro. Y también a la gente que hace en general también. Es una película que te impulsa a no bajar los brazos, a concretar tus proyectos, ¿no? Sin importar que no la falta de plata, sin importar la falta de apoyo. Muy buena para ver un domingo, ¿no? Que a veces uno anda medio bajón, no tenés energía para arrancar la semana. Hoy domingo te ves esta película y arrancás la semana con ganas de hacer un montón de cosas. Totalmente. Es una película. Muy, muy propicia tu pregunta, tu película. Ya hasta ahora, ya mira. Era tu pregunta y su película. Absolutamente. Tu respuesta y... Y quisiera agregar también que la peli, bueno, obtuvo en el 2007 el premio del público, ¿no? Como de mejor película argentina en el Bafisi. Ah, mira vos, donde antes los habían rechazado. Claro, tuvieron una especie de revancha, saben que ya había otra gente también a cargo del festival y bueno, por suerte pudieron participar y pudieron obtener ese logro, digamos. Seguro. Así que bien por Farsa, ¿no? Que ahora es una consagrada productora que sigue inspirando a nuevas generaciones. ¿Sabés si se tiene algo más entre manos esta productora, algo que estén haciendo? Sí, bueno, de hecho hace poquito en el Buenos Aires Rojo Sangre, que terminó la semana pasada, se pudo ver su película Nunca Más Asistas a Este Tipo de Fiestas, que ganó el premio El Público. Y también ahora se viene dentro de poquito la tercera parte de Plaga Zombie, que se llama Plaga Zombie Revolución Tóxica. Claro, hacen bastante películas así medio de clase B, ¿no? Sí. En realidad, eso trato, en mi caso, trato de evitar por esos términos, que por ahí pueden sonar como muy despectivos o como a poca cosa, ¿no? En realidad uno prefiere hablar más de películas de... De género. Película de género, claro. ¿No? Películas a secas, ¿no? Sí, películas entretenidas, hechas con poco dinero, pero no por eso poco imaginativas, ¿no? No, igual no lo dije como despectivo. Sí, digamos, el VARS a veces se autocataloga como, digamos, cine de terror, y en el aspecto de también cine clase B por ahí, porque no son películas por ahí con todo el presupuesto, pero ellos mismos como lo ponen desde ese punto de vista. Sí, es posible también, pero igual, no sé, en mi caso siempre trato de evitar, pero trato de evitar expresiones como bizarro, como eso, aunque todo bien, ojo, igual. Así, pero Farsa sí es una productora que sí siempre tuvo como esa etiqueta, ¿no? De alguna manera, ¿no? De bizarro, de clase B, pero que hizo algo muy... Aparte, en su obra, digamos, fueron mucho más allá de eso, digamos, ¿no? Lograron ya despegarse de esas etiquetas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Matías Horta, por tu película para este domingo. Filmatrón, de Farsa Producciones. Totalmente. Y las películas de Farsa se pueden, quería aclarar, conseguir en la distribuidora Videoflims, que es una distribuidora argentina, ¿no? Que encarga de sacar películas de cine muy independiente de este país y también del resto de Latinoamérica. Muy bien. Bueno, Matías, te agradecemos mucho. No dejen de visitar entonces a salallenaonline.com.ar. Te mandamos un beso grande. Que tengas un lindo domingo y una hermosa semana. Gracias, chicas, e igualmente. Chau. La peli dominguera fue presentada por salallenaonline.com.ar. Esta vez te lo decimos nosotras, no tenemos el separador, pero el fin de semana ha llegado a su fin. It's over. Por más que quede el domingo, nosotras lo damos por clausurado acá a las 8 de la mañana. Se acabó el fin de semana para todos. El domingo está para dormir, ya no hay más. Bueno, salvo las actividades que decimos nosotras en el fin de que hay que tenerlas en cuenta. Obviamente. Bueno, un programa completito. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Lo tuvimos a Alejandro Molinieri contándonos un poco sobre su colección de discos bizarros. Estuvimos escuchando, la verdad que muy interesante. Le agradecemos nuevamente a Alejandro por haber venido. No dejen de visitar su blog, que es discosbizarrosargentinos.blogspot.com. Ahora nos vamos con Alejandro al Parque Centenario a comprar algunos discos. Qué viciosos que estamos. Estuvimos también hablando con los chicos de Factor Sorpresa, que tienen la semana que viene, el sábado 13, van a estar presentando su disco en Plasma. Y estuvo Juan Manuel Daz hablando de La Casa Sil, que no voy a decir la dirección, ¿viste? Porque es muy top secret. Búscalos en Facebook, que salta de enseguida. Editorial Casi Incendio la Casa. Después estuvimos a Gonzalo de Los Protones, una banda peruana de instrumental, surf, psicodélico. Una onda muy playera para este verano. Te puedes ir a Lima y tomarte unos piscos y ver a Los Protones. Después de un par de piscos, todo es hermoso, seguramente. Muy buena onda, Gonzalo, que nos atendió allá desde Perú. Y La Mosca sigue en el estudio. ¿Te vas a quedar acá? Quédate, ok. Ya no te echamos. En algún momento se te va a terminar el oxígeno. Es verdad. Te vamos a dejar acá encerrada. Así que, bueno, les recordamos nuestro blog para escuchar todos nuestros programas, www.elfindelfinde.blogspot.com, elfindelfinde@radionacional.gov.ar es nuestro mail, y en Facebook nos encontrás como El Fin del Finde, ¿no? Tal cual. El teléfono ya no vale la pena porque ya nos estamos yendo. Ya no llames. Chao. Son 8 menos 4 minutos y nos vamos a ir con un temazo. ¿Quién no lo conoce? Mm-hmm. Los Doors, Moonlight Drive. Nos vemos el domingo que viene. A las 6 de la mañana, como siempre, El Fin del Finde. ¡Chau! The ocean.